Podcast creados por los niños y niñas de las comunas 8 y 9 de Medellín para el proyecto Hola Barrio. Nuestro capítulo de hoy es ¿Dónde viven las niñas? Un saludo muy especial para todos nuestros oyentes. Hay potes, hay carros para conectar el calzador. Leche, hay platos, hay radio, hay también guantes, hay espejos, hay ollas, hay cristal, hay tickets, hay matas, hay un gato, hay rodillo, hay yogur, un gato, la cuchara, la sal, cuchillos, guantes. Mi lugar favorito es el morro, es muy especial, todos vamos allá, jugamos, compartimos, algunas veces tranquilidad y otras veces desorden, hay desorden, también podemos convivir con otros, tiramos charcos, cuidamos flores, compramos cosas, hay tiendas, hay pájaros, a veces especiales, flores muy coloridas. Y hay muchos niños con quienes jugar, todos amamos el lugar. La iglesia del Sagrado Corazón es una parte muy agradable, porque es una parte donde nos sentimos cerca a Dios, a la Virgen, a San José y a todos los ángeles. Pero esta iglesia es católica. La iglesia del Sagrado Corazón se puede encontrar. Queda cerca a la estación Bicentenario del tranvía. Subiendo encontrarás un edificio muy grande. Y está la clínica al lado. Y un restaurante de pollo asado. A la vuelta está el D1. Al frente venden ricas comidas rápidas. Y hay una frutería. Más para allá hay una fundación. La iglesia huele a sahumero y a velas. Y la clínica huele a mucho alcohol. Me gusta ir a la iglesia porque me siento protegida. Me conecto con mi parte espiritual. A la iglesia voy con mi mamá y me encanta escuchar la música. Mi lugar favorito es la sala porque ahí puedo jugar con mis juguetes y me puedo divertir con mi hermano. A mí me gusta ir al parque de bomberos. Tiene columpios, tiene cancha, tiene lisaderos, tiene sillas. Tiene muchas cosas, tiene pasamanos, es muy bueno jugar ahí. Es de todos los colores. Tú te vas a guiar por una escuela llamada Casa Mamá Margarita. Vas a girar a la derecha una cuadra, vas a llegar a un restaurante que venden caldo de pescado. Vas a seguir derecho y volteas a la izquierda. Vas a subir una loma, sigues derecho. Ahora vas a ver una calle para voltear o para seguir derecho. Y tú vas a voltear, cruzar la calle y llegas. Mi lugar favorito es el parque y me gusta mucho porque juego mucho fútbol, juego cosas como chucha cogida. Juego por todo el barrio con mis amigos y les digo cómo llegar. Cómo llegar, cogen un bus en el parque Boston y se bajan en las paradas de los autobuses y en el inciso El Faro. Cogen mano derecha en la carretera hacia arriba y después cuando lleguen por ahí cerquita se meten a un caminito y llegan al parque. El parque de Boston es muy divertido porque hay muchos juegos y me gusta montarme en ellos. Y solo no es eso, porque puedo llevar mis patines y mi patineta y juego con mis amigas y mis hermanas. Y hay muchos puestos de comidas y hay árboles y siempre soy feliz. Mi cocina tiene muchas cosas y me gusta por sus alimentos. Tiene mucha luz, ollas y cucharas. Y huele a sopa y está a dos pasos de la puerta. En la cocina se siente un viento demasiado puro y puedes hacer muchas clases de comida. Yo elegí el patio porque es mi lugar favorito y puedo hacer muchas cosas, como jugar, hacer ejercicio y jugar con el balón. Hola, mi lugar es el Morro del Pan de Azúcar. Eso es muy cálido, tiene aire muy puro, pues tiene árboles muy, muy bonitos, tiene muchos animales como arditas, pájaros muy lindos y zarigüeyas. La llegada de ese lugar es que usted está en el centro y coge un bus del Faro y ya usted cuando va llegando ve muchas curvas y ya él para en la cancha. Ya coges las manos izquierdas por la carretera, ya subes y vas a ver un tanque al llegar. Vas a ver un tanque, te sigues de largo, ya sigues de largo por toda la carretera de pantano o de arena, como sea. Ya entonces vas a ver tres caminos, te metes por el de abajo, ya después vas derecho, derecho, derecho, hasta que encuentres la Virgen. Mi casa finca. Me gusta porque tiene una ventana donde entra el sol y se comunica con otras casas. Los vecinos se cuentan cómo son sus otras casas. Por la ventana entran los olores de chocolate. Por la puerta entran los amigos con los que juego, las mascotas, como perros. Y Camila tiene una rata que busca la cocina por la comida rica que hace mi mamá Michelle. Me gusta mi cama porque es muy grande. Para llegar a la casa debemos caminar por Buenos Aires cerca de la casa de María Isabel. Mi casa es de color negra y de ventanas transparentes. De mi casa me gusta el patio porque ahí puedo jugar, puedo correr y charlar con mis amigos. Me gusta la cocina porque huele muy rico. Cuando mi mamá cocina, me meto debajo del mesón para oler el aroma de la comida. Me gusta mi pieza porque ahí puedo saltar y la cama porque cuando me duermo tengo mucha imaginación. Hola Barrio, es un proyecto creado por Plato Vedro. Proyecto ganador de la convocatoria de fomento y estímulos para el arte y la cultura 2022. Secretaría de Cultura Ciudadana de Medellín. Nos mueve la cultura. Plan Ciudadano de Lectura, Escritura y Oralidad. Alcaldía de Medellín. Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación.